Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial y las bienvenidas a este espacio 100% necaxista que sin falta, semana a semana, está presente, ¿cómo no? Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa en los últimos no sé cuántos días. Y para ello no, por ello no estoy solo. Está desde las playas de no sé qué. El hombre que conoce 742 playas en México, pero es mi ranchero favorito. Don Mordoqueras, compadre, ¿cómo estás? Tantas playas y uno aquí, ¿verdad? Metido en mundo godín. Pero bueno, hola, ¿qué tal, señor Gerardo Taker? Gente bonita que nos escucha, que tuvo la paciencia para esperarnos a que regresáramos de ese puente. Que no fue playa. Fíjate que estuve ahí de gira familiar por tierras tapatías, pero pues así la vida, ya ves. Y pues ahora un placer estar acá de vuelta para platicar de Necaxa, que nos dejó ahí asuntos pendientes muy agradables y que viene un panorama pues no tan claro, ¿verdad? Pero mira, así se veía el partido contra Pumas y ve lo que pasó. Entonces, vamos a ver, creo que va a estar bueno el programa de esta semana. Pues mira, no es favorable porque pues Necaxa regresa al Estadio Victoria. Entonces, por eso, dirían aquellos comentaristas de Sky, que no, uno de ellos que no me agradaban en particular, que decían, por eso. No estoy bien. Mira, yo sabes que tengo que decirlo. Necaxa lleva el doble de puntos en la Ciudad de México que en Aguascalientes este torneo. Y ha jugado menos de la mitad de los partidos, ¿no? Pero bueno, eso todo el mundo lo sabe. Te lo decía yo en Twitter, Necaxa juega mejor en la capital que en Aguascalientes. Y precisamente la última vez que estuvimos, pues, fue previo a una visita de Necaxa en la capital. Esa visita se cumplió hace ya no sé cuánto, hace 10, 12 días, no sé. Necaxa visitó el Estadio Olímpico Universitario en un horario atípico, ¿no? Sábado a las 5 de la tarde. Y obtuvo un triunfo por 3-1. ¿Cómo viviste ambas cosas el partido de tus dos amores, compadre? ¿Qué te pareció el encuentro? ¿Te pongo? Pues mira, se me juntó el mandado, dirían, ¿no? Pero no, la verdad es que en este encuentro en particular, pues sí, 100% Necaxa. Y además lo hicimos de buena manera, creo yo, ¿no? Como que se nos venía la noche muy al inicio del partido. Malagón tuvo que resurgir, ¿no? Callar bocas, callar a muchos detractores. Y él nos mantuvo realmente en el partido porque hubo al menos un par de llegadas una tras otra que una pues alcanza a desviar para mandar al travesaño, y después un paradón en una siguiente jugada muy, muy pegadita, que pues parecía que era volver a vivir estas situaciones de los goles de vestidor, ¿no? Muy tempraneros y que le complican tanto las situaciones a Necaxa. Sin embargo, pues bueno, se aguantó bien ahí esos embates, y después en una pelota que recupera ahí Dieter Villalpando, que también callando bocas. No, la verdad es que me parece que Dieter ha sido de los mejores momentos que le he visto a este jugador en sus dos etapas, ¿no? Con Necaxa. Y ahora pone un servicio así como pintado, así con escuadras y transportador, Taker. Porque le pone justo la pelota para la entrada de Alan Medina, que sabe resolver bien. No era fácil porque tenía encima a Talavera. Y se lo quita, y en una segunda jugada le alcanzan las piernas para cerrar la pinza y así dar la ventaja que nos daba la sorpresa y que nos alebrestaba, ¿no? Ya nos empezaba como a ilusionar. Sin embargo, sabíamos que era un partido complicado, como sea. A pesar incluso de que Pumas había tenido actividad a media semana y que, o sea, a lo mejor venía motivado por eso. No sé si qué tanto confiado. pero al menos nosotros creo que pudimos disfrutar un partido que nos dio la mejor versión de Necaxa en casi todas sus líneas, me parece. Y eso pues se traduce en una victoria, que ya después vienen los dos, ¿no? El doblete de Rodri Aguirre, nuestro Rodrigo de toda la vida. y pues el profe ya sella la victoria. Primero con un... Fíjate, es que te digo que las ironías de la vida, Taker. Primero con un penal que ahora y de que él saca a favor, ¿no? Lo habíamos criticado en otras ocasiones por andar cometiendo penales, incluso unos que parecía que podían haberle marcado, pero no le marcaron. Y ahora él es el que recibe la falta dentro del área rival. Total que todo el mundo al revés y todo para bien, para Necaxa. Y pues Rodrigo Aguirre también la cobra increíble, ¿no? O sea, estuvo a 2 centímetros de hacer un osazo. Pero bueno, termina siendo muy espectacular el cobro del penalti de Aguirre. Y después una pintura de centro, ¿no? De Alan Medina, que tuvo todas las facilidades para respirar, tomarse la calma. Así como episodio de los supercampeones. Pensó en su familia, recordó todos los momentos, los entrenamientos. Incluso yo creo que tuvo un diálogo ahí con su entrenador, diciéndole la motivación, y su abuelita, ¿no? El por qué es jugador profesional. Y entonces ya cuando todo esto estuvo superado, manda un centro pintadito para que Rodrigo Aguirre también meta un cabezazo. Que también, o sea, le dobla las manos a Talavera, muy fuerte. Parecía de ensueño, pues, todo. O sea, como que todo le salió bien a este el Jimmy Lozano, que además era un partido especial también para él, sin duda. Y por su regreso a CU y el hecho de CU, pues termina mandando en su casa y le da los 3 puntos a Necaxa. Pues ojalá le diera 3 en el Victoria de vez en cuando, compadre, más seguido. Pero bueno, yo no sé si sentirme aludido por eso de que Malagón callando bocas y Dieter callando bocas. Digo lo de Malagón porque los patrones, en específico Baldo y Uriel, como que creen que yo odio a Malagón o sea, saca una y me la echan en cara, ¿no? Así, no entiendo por qué. O sea, yo he dicho que Malagón no es el Malagón que era hace, no sé, un par de torneos, que ha tenido una baja de juego, pero de eso que yo haya venido aquí a reventarlo, pues no. De hecho, hace pocos programas dije que pese a lo bien que lo había hecho Edgar, para mí el titular seguía siendo Malagón, ¿no? Pero bueno, Malagón tiene 3 muy buenas en el partido, empezando el partido, cuando Pumas nos apedreaba el rancho. Mi único problema con él es que siempre rechaza de frente, eso no lo entiendo. Me decían que en la primera llega muy forzado. Llega forzado, pero no tan forzado, porque la primera que saca, la saca de frente, pero de la fuerza que le pone. O sea, no me parece que eso es indicativo de que no llegó tan forzado. Pero bueno, Malagón lo hizo muy bien. Me parece que vimos durante ese lapso de momento, ese lapso de partido en el que Pumas lo exigió, vimos ese Malagón que yo te comentaba que no habíamos visto ya en un rato, ¿no? O sea, el Malagón protagonista lo volvimos a ver. Después Pumas tampoco ya hizo mucho con el paso de los minutos. Pumas perdió fuerza. Lo de Dieter, pues, oye, lo de Dieter es, o sea, le vamos a aplaudir eso. O sea, es el primer pase bueno que da en su vida el infeliz. Ay, por favor. Claro que no. Oye, este torneo, balón que toca Dieter, acaba en pies rivales. O sea, y si es a balón parado, acaba atrás de la portería o por la banda lateral. O sea, lo de Dieter este torneo ha sido, para mi punto de vista, para mi gusto, lamentable. Entonces, ese gran pase que metió, creo que es el primer gran pase que da en el torneo, el primer buen pase que da en el torneo. Creo que es, en conjunto, el mejor partido de Necaxa en lo que va del, ya no sé cómo se llama, porque era Grita México C22, y ahora es Grita por la Paz C22. Para mí es el mejor partido que ha dado nuestro equipo. Claro, tuvo que ser en la capital, ¿no? Ya que si era un partido de Necaxa así en ya sabes dónde. Pero creo que se hizo bien, ¿no? Porque, o sea, Necaxa aguantó los primeros minutos. Bien decías hace rato. Parecía que volvíamos a eso del gol de vestidor. O sea, los primeros minutos Pumas está apedreanos el rancho y no se pone en ventaja de milagro, porque ellos fallaron y por las tres que saca Malagón, ¿no? Pero Necaxa aguantó en ese momento y después fue mejor que Pumas a lo largo de todo el partido. Quizá cuando Pumas vuelve a lucir un poco, entre comillas, es ya en los minutos finales, después de los cambios, ¿no? No sé, los últimos 20 minutos, como que Necaxa dice, pues ya estuvo 3-0, ya le hicimos, y Necaxa baja un poco y es cuando Pumas, repito, vuelve a, entre comillas, lucir. Entonces me parece que fue un partido completo. Lo de Aguirre, pues se vuelve a ser presente. Lo que sigo sin entender es dónde está Milton Jiménez y por qué Batista sigue entrando siendo la primera opción de cambio. Pero me parece que en general fue un buen partido de nuestro equipo. Sí, quizás es lo que faltó, ¿no? Un poco el que por ahí apareciera Milton Jiménez para poner la cereza en el pastel y el no permitir ese gol en contra, ¿no? Que todavía fue temprano y que pudo haber sido... O sea, si Pumas hubiera tenido un poquito más de no sé, de quererlo, de ganas, creo que pudo haber metido un poco más en problemas a Necaxa, ¿no? Porque sí, el gol de Diogo, que descuenta, cae el 68, todavía con al menos media hora de partido, que te pudo haber complicado. Y sí, creo que esa es la cuestión. Todo lo que pudo haber salido bien, salió bien. Y eso sí redondea, estoy de acuerdo con el mejor partido de Necaxa en el torneo. Tampoco era muy difícil, Bueno, el de Cruz Azul había estado bueno, pero creo que este fue más parejito, ¿no? O sea, tuviste reacción en el de Cruz Azul, en este creo que desde de pe a pa, ¿no? O sea, soportaste los embates al principio y esto te permitió el construir el resto del juego. Y ya la verdad es que después yo vi a Necaxa muy dueño de la pelota. O sea, a pesar de que el obligado era Pumas, creo que Necaxa todavía tuvo posesión el resto del partido y pudo incluso por ahí, mismo Rodrigo Aguirre se pierde otra posibilidad en un centro que pues bueno, pudo haber aumentado la ventaja. Quizás sí, yo el único pero que le pongo es que en los cambios por ahí se pierde Punch. No sé si fue ya más para... Porque no fue tanto a la defensiva, me parece, los movimientos, sino que pues no están al nivel, creo, todavía ciertos jugadores de recambio que pudieron haber, te digo, puesto la cerecita en el pastel. De Batista no general, vas a estar hablando, fíjate. Es que sigue perdido, la neta es que increíble que no aparezca ni en este tipo de partidos. A diferencia por ahí, por ejemplo, de Luis Arcadio, ¿no? Y injusto creo lo de Tony López. Ya dele un poco más de chance, ¿no? Al 88. Si estuvo. Bueno, en fin. Pero bueno, ganó y ya eso es lo importante. Ahora, yo dices que coincides con que es el mejor partido de Necaxa en el torneo. Creo que pues todos los necaxistas vamos a coincidir, independientemente del resultado, ¿no? El accionar del equipo. Uh-huh. Y tú me dices el de Cruz Azul. O sea, me estás diciendo que los dos mejores partidos de Necaxa en el torneo han sido en la Ciudad de México. Me estás dando la razón a aquel tuit. Sí, sí, sin duda. O sea, es que si no ganas en casa, ¿cómo puedes hablar de otra cosa, ¿no? Deja que ganes en casa. Que juegues bien, porque ¿qué partido de Necaxa en el Victoria ha sido bueno? Ni siquiera el que ganó contra Querétaro fue un partido horrible también. Uh-huh. Y desde luego, o sea, es la tarea pendiente, sin duda. Desde luego no digo que se ganó porque se jugó acá, ¿no? O sea, sería una tontería decirlo así. Digo, me gusta molestarte y disfruto cuando mi equipo gana en mi ciudad, ¿no? Pero en Aguascalientes ese estadio tiene que pesar y tiene 18 años que no pesa ese estadio, lamentablemente. Y no solamente es que pese en el marcador, en resultados en que se gane, sino que también pese para el rival con las actuaciones de nuestro equipo. O sea, que se den buenos partidos ahí. Pero bueno, yo sigo, tengo 18 años esperando que eso suceda. Ya van a ser 19, creo, este año, si no me fallé en las matemáticas. Pero bueno. Al margen de eso, lo que te quería preguntar, no sé si viste la transmisión por TUDN ¿O por dónde la viste tú? Sí, por tu DN. Sí, pues creo que solo iba por tu DN, ¿verdad? Uh-huh. Constantemente estuvieron repitiendo en la transmisión la cuestión, lo que comentabas hace rato, que Pumas había tenido actividad en Conca Champions y que el viaje a Estados Unidos y que esto y que lo otro. Y daba, por momentos daba la impresión que el Kikín Fonseca y no recuerdo quién más, estaban justificando a Pumas por la cuestión del cansancio, el exceso de partidos que han tenido y tal y tal y tal. O sea, ¿Necaxa ganó por eso? O sea, a mí me queda claro que no. Y creo que tú me vas a decir lo mismo. Pero, ¿qué tanto puede usar o pudo usar en ese momento Pumas como pretexto el partido de Conca Champions, vaya, la serie de partidos que ha tenido jugando prácticamente dos veces por semana? ¿Qué tanto le afecta a Pumas? Digo, porque en Europa todos los equipos juegan dos veces por semana. Ya ni te digo en la NBA, ¿no? Que juegan cuatro, cinco, seis veces en una misma semana. O sea, ¿en realidad alcanza eso para que en determinado momento fuera pretexto o que alguien quisiera justificar la derrota de Pumas en el cansancio, en la doble actividad? No, yo creo que... yo lo que percibo es que... porque ni siquiera viajaron, o sea, los dos partidos fueron en CU, entonces no tuvieron que trasladarse, si acaso recuperar y eso, pero pues bueno, son profesionales, se supone que ese nivel de desgaste pues no debería ser ir más allá, ¿no? Porque incluso, o sea, si hubieran anotado al menos uno de esos goles al principio, yo creo que se hubiera complicado y otra cosa hubiera sido, a lo mejor Necaxa alcanzaba a empatar. Por ahí creo que es menos la posibilidad de haberle dado la vuelta, pero no estaríamos hablando de esto, ¿no? O sea, yo creo que más bien se ven sorprendidos y yo creo que sí hicieron algo de confianza para cuando, o sea, vieron que llegaron, no lo pudieron, pero dijeron, ahorita cae, y de pronto, o sea, creo que incluso el cómo recupera Dieter la pelota para el primer gol, creo que es una señal de la confianza que estaban haciendo. O sea, Jurado se comió al Mozo, que todo el mundo lo candidatea para la selección, pero pues Jurado hizo lo que quiso, ¿no? Y yo creo que iba más bien por el hecho de hacer confianza de que, bueno, pues ya ganamos el otro partido, pues ahorita sí le podemos echar un poquito más la hueva, porque además es Necaxa. La cuestión es que pues en la tabla sí le impactaba a Pumas y sí necesitaba esos puntos, pero bueno, sabemos que es fútbol mexicano y en cualquier momento lo recupera. Entonces yo siento que iba más por ahí, ¿no? Del que como que se relajó Pumas y pensó que podría haber sacado un poco más, ¿no? Ya cuando no sé, cuando menos se dio cuenta ya traía dos goles encima y ahí sí ya se le vino la noche. Y medio quisieron hacer algo, ¿no? Por eso fueron a buscar el otro gol, pero te digo, yo siento que si hubieran querido, se habrían aventado más. Yo creo que ya más bien dijeron, pues ya ni modo, ya ganamos el anterior. Ok, que ahora, esos pretextos pues fueron más del lado de gente de los medios, ¿no? Menos no sé si hubo algún comentario al respecto en alguna conferencia, alguna entrevista de parte de Pumas, pero bueno. Okay, ahora, ¿qué necesidad del medio de estar justificando al equipo? Pues sí. O sea, simplemente di lo que pasa y ya, ¿no? O sea, no había que analizar mucho. Pues simplemente Pumas se vio superado por un Necaxa que llegó en su mejor versión y punto. Y es que, no sé si te acuerdas, me voy a ir a... Bueno, yo era muy joven, pero tú ya estabas grande. La última vez que Necaxa jugó, si no me equivoco, Merconorte... O sea, estoy hablando del 2000, algo así, sí, por ahí del 2000. ¿Hubo alguna vez que Necaxa tuvo partido en Costa Rica? Eso me acuerdo bien. Jugó, por decirte, el martes por la noche en Costa Rica. Y el jueves por la noche en el Estadio Azteca contra Cruz Azul. Un partido de cuartos de final, la ida. Y me acuerdo bien porque el Necaxa gana ese partido contra... No recuerdo el marcador en Costa Rica... Necesitaría checar mis archivos, perdón, mis registros, dirían por ahí. Mis registros. Pero a Cruz Azul le gana 2-0. Necaxa jugando como local ese partido de ida de cuartos de final. Y me acuerdo porque al día siguiente, el viernes por la mañana, el periódico decía: un Necaxa, y entre comillas decía, cansado, derrota 2-0 a Cruz Azul. Ya después la jetearon en la vuelta y les metieron 4, ¿no? Pero ahí sí podemos alegar que ya era el trajín de 3 partidos en 5 días, en 6 días, ¿no? Pero bueno, o sea, es a lo que voy, ¿no? O sea, a veces es cosa de los medios, pero pues son, como dices, son profesionales, son deportistas de alto rendimiento. Entonces, creo que en estos tiempos, y más con lo de la medicina deportiva y todo esto, como que esos pretextos o esas justificaciones de es que han tenido muchos partidos, como que no van ya, ¿no? Sí, no. Y además, si pretendes ser de las mejores ligas, o sea, mejorar como tal, ¿no? Y decirte superior y las estrellas y lo que quieras, pues esto ya no debería ser tema. O sea, tendrías que estar incluso, no sé, jugando incluso más lejos, ¿no? Digo, ya se perdieron esos tiempos de la Libertadores, pero pues, pues tendrías que apuntarle a eso, a crecer, pero bueno. Creo que con esto Necaxa se mete ya de lleno en la pelea por puestos en la reclasificación, al menos, porque pues tras terminar esta jornada, que además sabemos que es un rollo por los partidos pendientes y eso, al menos por ahora, con 11 partidos jugados, Necaxa está en la posición número 8 con 14 puntos, y pues por ahí Pumas se quedó en el 12 con 12, ¿no? Está apenas a 2, o sea, hay muchos puestos de diferencia y pocos puntos entre los dos equipos, entonces sí es una zona apretada ahí de la tabla, por los partidos pendientes y lo que quieras, pero Necaxa ya está metido ahí en buscar la posibilidad, ¿no? De jugar reclasificación incluso en el Victoria. No, pues no. Mejor que jueguen de visita, compadre. Habría más posibilidades, ¿no? ¿Cuántos puntos tiene? ¿Estás viendo la tabla? ¿Cuántos puntos tiene Necaxa? ¿Cuántos? 14. 14, son 11 de visitante y 3 de local, mejor que Juan de visita, compadre. En una de esas, pero pues, el punto es estar ahí, ¿no? O sea, después de lo que habíamos vivido en torneos anteriores, donde estabas ahí peleando al fondo, ya se alejaba incluso, o sea, la reclasificación, ya tenía rato que no se nos daba, entonces pues, todavía falta trayecto, pero al menos ya estás ahí metido en la contienda. No, bueno, Jimmy para presidente, entonces, compadre. No, paso a paso, pues ni siquiera tienen el torneo completo, dale champú. La última reclasificación, bueno, la última liguilla de Necaxa es con el Profe Cruz, ¿no? Aquel cierre espectacular de 5 sí. Victorias al hilo. Sí. Y que pues, terminó en un partido infame en reclasificación contra unas Chivas infames también, ¿no? Sí, también, que ya también tiene. En un partido infame. Ajá, sí, todo toma. pues así, ¿quieres hacer pausa con la revisión de lo que sucede con Centellas? ¿Te Venga. Parece? Porque, pues las chicas, ellas no pararon, ¿verdad? Ellas sí jugaron en la jornada 12, visitando la cancha de Querétaro. Un partido que pues no pude ver. No sé si tú lo alcanzaste a pescar, Taker. No, nunca encontré un stream, compadre. Pero pues bueno, la verdad es que pierde Centellas 3-0 allá en Querétaro, a puerta cerrada, porque ya saben. Y la verdad es que complicado. Viendo las acciones, un golazo es el primero, el que abre para Querétaro. Ya después, pues sabemos que Centellas le cuesta trabajo el recuperarse. Luego lo ha hecho, no es nada extraño, pero pues después regala otro gol. Y así, pues ya es muy complicado, ¿no? 3-0 para el equipo necaxista. Que bueno, había dado una buena la jornada anterior. La última que recuerdo, ¿cómo les fue en la 11? Ya no cargó esto. Ya se trabó la página. Pero bueno. Es y una la jornada. Porquería la página de la liga, ¿no? Sí, no, ya se trabó esto. Pero bueno, la jornada anterior fueron a la cancha de las Xolas, que venían de ganarle a Monterrey, a las Rayadas, quitándoles el invicto, lo cual pues motiva a cualquiera y pues eso hacía complicada, ¿no? La cita allá en Tijuana. Y además, perdóname. Ajá. Había sido el empate contra León, ¿no? Si no estoy mal. No, fue el empate en casa contra Toluca, 2-2. Ah, por eso decía. Con los golazos de Riefkol, pero. Y te decía que además esta cuestión del tener ahí enfrente a Fabi Vargas, que pues hay historia ahí, ¿no? Para bien o para mal. Mala, pero sí. Ajá, y pues bueno, esta situación y de una plantilla, pues la verdad es que sí, con un poco más de nivel. Jugadoras interesantes, por ahí Dulce Alvarado, también vieja conocida de la afición necaxista, y pues Renae Cuellar, que pues es histórica, ¿no? O sea, entonces parecía complicado. Pero el panorama. El apellido. De renombre, cómo no, de alta alcurnia. Exacto, y sí. sin embargo, en el primer tiempo, con un golazo de Andrea Martínez, nos íbamos al frente con las Centellas, ¿cómo no? Un golazo de la verdad. Mira que Centellas ya lo agarró de como de costumbre, ¿no? Al menos un buen gol de buena manufactura por partido. Y pues bueno, ahora le toca ahí a la defensa de. Pues que funciona como lateral a veces. Andrea Cerratos mete un golazo. Y con eso nos vamos al primer tiempo. Sin embargo, en el segundo, por ahí una desatención, creo que otra vez. Yo se lo pongo a la portera, Valeria Martínez, que estuvo defendiendo la cabaña necaxista. Se quedó a medias en un centro que venía muy de frente. De hecho, San Juana Muñoz nada más tiene como que peinarla con la cabeza. Ni siquiera fue como un remate como tal, sino desviarle la portera. La pelota a la portera, que medio mete las manos, va el Valeria, pero pues ya la reacción le queda muy en corto y no alcanza a desviar lo suficiente. Creo que si se hubiera quedado en su posición, o sea, más atrás, habría alcanzado a reaccionar, pero bueno, se queda, te digo, ni siquiera, no adelanta, no anticipa, o sea, no corta la pelota, ni se queda atrás en defendiendo su guarida. Entonces, pues ahí la agarran a medio camino y eso le permite a Xolas empatar el encuentro muy temprano en el segundo tiempo. Y después, Taker, el diluvio. Se cayó el cielo, no se podía jugar nada. Y ya así se fue en empate el encuentro entre Tijuana y Necaxa. De hecho, ni siquiera agregaron ya tiempo al final, ¿eh? O sea, al 90 dijeron, no, me quiero mojar más el árbitro, el señor Alfredo Huerta. Y vámonos, cada quien a su casa. Las locales protestaron un poquillo ahí porque no se añadió nada. Pero la verdad es que ya no se podía jugar bien a la pelota. Y pues así, sacan un punto. Un punto muy importante de la frontera, el equipo de las Centellas. Ok. ¿Y cuándo vuelve Jorge Centellas, compadre? Y pues en un momento te digo, jornada 14, viene el clásico, el derby. Springfield-Shelbyville. El próximo 31 de marzo a las 4 de la tarde. Es decir, el jueves. Ajá, a las 4, Necaxa va a estar recibiendo a las chicas del Atlético de San Luis. También partido complicado porque San Luis viene haciendo bien las cosas. Ha tenido buenos partidos, aunque los resultados no se le han dado como ellas quisieran. Solamente han ganado un partido. 5 empates, que son bastantitos. 6 derrotas, que son muchas más, ¿no? El domingo Tigres les hizo 5-6 a domicilio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero Tigres anda, ya sabemos lo que es, está recuperando su estatus. Y pues San Luis, aunque de repente tiene buenas actuaciones, sí, la verdad es que no ha sido el gran torneo. Para ella está en la posición 17, Centellas está en la 14, con una diferencia de 3 puntos. Centellas tiene 11 puntos. Atlético de San Luis tiene 8 y solamente por encima de las Bravas de Juárez, que tienen 7. Entonces, pues, partido de la zona baja, oportunidad para que Necaxa vuelva a sumar de a 3, que ya tiene rato que no se nos da. Entonces, digo, Necaxa no gana desde la jornada. Ahorita te digo, tengo que ir hasta las 7 precisamente contra Bravas, donde de visita le dieron la vuelta al marcador, ¿no? Ganando 3-2. Entonces, pues sí, ya tiene rato, ahí, ¿no? Domingo por la tarde, ¿no? Ajá. Que, de hecho, fue el mismo fin de semana que el primer equipo le gana a Cruz Azul. Ambas volteretas al final similares, ¿no? Sí, sí. Pero pues sí, ya llovió, ¿no? Del 13 de febrero estamos hablando. Pues sí, ya tiene muchas jornadas en que, aunque ha dado buenos partidos, la victoria no se le ha dado. Creo que esta es la oportunidad para que Centellas vuelva a sumar de a tres en casa. El día de Toluca, si el partido dura 5 minutos más, lo gana Centellas. Parecía, ¿no? Pero pues el dejar ahí que te metieran 2 goles, pues... Que uno fue, el segundo fue fuera de lugar, por cierto. Sí, sí, sí, sin duda. Y que, bueno, o sea, Toluca la verdad es que es un equipo que anda bien para este torneo y que pues ahí ha sacado algunos resultados interesantes. Está buscando clasificarse a Liguilla. Entonces, pues sí, era complicado. Es un equipo pues fuerte, pues digamos, ¿no? Competible para Necaxa y se estuvo a la altura. Ya después, pues vamos a ver ahora con San Luis. Tienes que demostrar la jetatura, ¿no? Que sí estás por encima y asegurar, pues, los 3 puntos en casa. Ok, ellas que sí ganan en casa más seguido, ¿no? Ajá. Pues que juegan mejor en casa, ya deja tú que ganen. Pero bueno, así el panorama con Centellas. Eso entonces es el jueves 31 de marzo. Y después jornada 15. Porque como que pues ya suenan pegadas. No, esa, ya se va más lejos. Está bien raro el calendario. Creo que hay fecha FIFA o algo. Debe haber, recuérdate que siempre es después de la fecha FIFA normal, ahí la fecha FIFA femenil, ¿no? Ajá, y ahí pues. Ya el próximo partido será hasta el 17 de abril. Entonces, pues, con calma. Como aquella vez en Ascenso, ¿no? Que Necaxa fue super líder y lo descansaron 18 días, más o menos. Fíjate. Sí, está pesadito. 17 días entre un partido y otro, no manches. Pues mira, a esperar ahí en las fotos en la playa, ¿no? Seguramente van a aprovechar para viajar algunas de ellas. ¿Quién pues sabe? Sí, seguramente. Ok. En fin. Nos seguimos, ¿verdad? Sí, pues vamos ya ahora con... al previo de la visita que habrá a Aguascalientes este fin de semana. El próximo sábado a las 7 de la noche. Extraño que sea en sábado, pero entiendo que es por la cuestión de fecha FIFA. Supongo que es por eso. Sábado a las 7 en el Estadio Victoria. Necaxa recibe. ¿Puedo decir groserías aquí o no? Sí, ahorita sí. Bueno, recibe a su hijo puto que se viste de amarillo, o sea, al América. ¿Qué podemos esperar, compadre? La visita del AME al Estadio Victoria. Digo, aparte de una buena entrada por parte de aficionados americanistas, ¿no? Pero, sí, ¿qué más sí seguro. El terreno de juego. Seguro se va a llenar el Estadio Victoria. Que la verdad es que. Digo, los antecedentes te dicen, los antecedentes más recientes, que ya no es tan cargada la afición amarilla, ¿no? Que ya hay como que ya está un poquito más parejo en cuanto al número de gente que se deja caer. Pero bueno, complicado, ¿no? Porque América ha tenido un torneo muy, muy difícil. Cambió de técnico también, como lo hace Necaxa. Pero le ha costado... pues retomar, ¿no? Apenas va como despertando. Su partido anterior, lo estábamos platicando justo antes de empezar a grabar, fue contra Toluca en el Estadio Azteca. Un Toluca que se desapareció, se borró, la verdad es que no existió y en 18 minutos se entregó el partido, si no es que algo más, contra el AME. Y le metieron 3 que bastaron para que las Águilas retomaran el camino del triunfo y salieran de esa zona baja de la tabla. Que ahorita, pues bueno, están en la posición número 15 de 18, ¿no? O sea, tampoco es como que estén para echar campanas al vuelo, apenas están retomando. Y en esa subida es donde vamos a ver si Necaxa puede imponer condiciones, ¿no? Si es más el buen momento por el que está atravesando Necaxa, el buen partido que dio entre Pumas, si esa actuación la pueda mantener ahora en el Estadio Victoria contra un AME que pues está desesperadamente aleteando para buscar salir de esa zona baja de la tabla. El problema es que dan un partido bueno y paran la liga. Y no sé si la otra fecha FIFA coincidió también cuando se gana con Cruz Azul, paran la liga, ¿no? O sea, como que el mismo calendario le está poniendo freno a Necaxa, si es que en realidad hay alguna reacción por parte del equipo. Pero yo lo que espero es que Necaxa no entregue el partido como lo hizo Toluca, ¿no? Te decía yo que Toluca pudo haberse ido 5-6-0 al minuto 30, ya ni siquiera al descanso, o sea. Ese día América dominó por completo, resolvió el partido muy fácil y se vio lo que se supone que es el América, ¿no? Un equipo ofensivo, contundente, lo que se supone que debería ser o lo que siempre nos intentan vender de un equipo, entre comillas, grande. Digo entre comillas porque lo manejan así los medios. Yo no soy quien para decir qué equipo es grande o no. Digo, además de Necaxa, que Necaxa sí lo es. Pero espero que, te digo, más allá de los resultados, que ya se dé un buen partido en el Victoria y que Necaxa ligue dos buenos partidos sin importar la cancha, ¿no? América, si bien no ha tenido un buen torneo, pues con los jugadores que tiene, en cualquier momento le da vuelta y uno de ellos te pinta la cara y te resuelve un partido, ¿no? Espero que no vaya a ser el caso. Y pues que Necaxa, pues al menos raspe un punto, ¿no? O sea, que se olvide de las derrotas en el Estadio Victoria. Supongo que, como te decía, supongo que habrá mayoría de aficionados amarillos, pero bueno, que eso sea, que en vez de que hablemos de que América ganó en la tribuna, mejor que hablemos que Necaxa ganó en la cancha. Eso es lo que esperaría yo. Entonces, priorizas en este caso el buen funcionamiento al buen resultado. Sí, no, porque el buen funcionamiento te ayuda a un buen resultado. Sí, puedes tener un buen resultado jugando mal. Digo, un gol hasta de rebote entra, si quieres. Pero es más fácil llegar al buen resultado si tienes un buen funcionamiento. Y más que yo lo que quiero ver es que en el Necaxa ligue dos buenos partidos. O sea, que no sé cuándo fue la última vez que Necaxa ligó dos buenos partidos. Si hacemos memoria, la verdad no me alcanza la memoria para saberlo. Sí, ya. Es que uno solo, ¿no? O sea, han sido a cuentagotas. incluso el que juegue un partido bien. Entonces, pues ahí está la prueba, creo, para el conjunto del Jimmy. Sí me pesa el que les corten el ritmo, aunque habría que ver, ¿no? Porque, o sea, cambio, te decía, técnico el América y llegó Fernando Ortiz a dirigir. Tiene esta victoria que parece como sencilla, como que no le puso mucho pero, ¿no? El Toluca al AME en el Azteca. Y ya no sabes qué tanto le beneficia el corte de la fecha FIFA a Necaxa, ¿no? ¿A quién le viene mejor? Si el América por darle más tiempo para trabajar y con la como calma y confianza de haber ganado tu último partido, o Necaxa que pues viene de un buen funcionamiento, le va a dar descanso y que pueda seguir trabajando el partido el Jimmy, ¿no? Con un par de semanas para preparar este partido contra el América. Es complicado, me parece que es más beneficioso para el AME. Y pues vamos a ver cómo llega. Yo lo único que espero, Taker, y lo que sí deseo con todas mis fuerzas, es que el señor Alejandro Sendejas no marque en este partido. Pues sí, digo, esperemos que no aplique la ley del ex. Y al menos que si marca, que no sea tan fácil como marcó en el partido contra Toluca, ¿no? Sí, que se la porque digo, Sendejas no es el globito, no se caracteriza. Sí, no se caracteriza por su gran estatura ni su gran remate de cabeza. Y remató, lo hizo muy bien, ese gol lo hace muy bien Sendejas, pero pues también con todas las libertades. Espero que no le den libertades ni a él ni a ningún otro jugador. Ahora, en cuanto al parado o el esquema de Jimmy Lozano, ¿equipo que repite, que gana, repite o le cambiarías algo? Pues yo le cambiaría de entrada el cambio de Batista. No, mira, no sé si vaya a repetir la alineación, pero por el funcionamiento que hubo, pues me parece que sí tendrías que repetir, ¿no? Más allá de que a mí me gustaría ver ese día de Pumas, Luis Arcadio no fue titular. Me gusta Luis Arcadio titular, pero pues si el equipo se vio muy bien. Sí, el problema es que, digo, de Luis Arcadio, es que por esa banda de la izquierda, que es donde mejor le va a Luis Arcadio, pues tiene la opción de Jurado, ¿no? Acá el asunto fue que, por ejemplo, en la banda derecha, la novedad fue que pusiste a... Bueno, puso el Jimmy a Medina, y que pues había perdido la titularidad hasta este partido contra Pumas, y creo que lo hace bien, incluso pues con gol, un gol y una asistencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendría que darle continuidad y evaluar más la situación de los cambios, ¿no? Digo, salvo que tácticamente ahí algo vea diferente en cuanto a marcar a tanta estrellita que trae el AME, pues que sí, sí te pone a pensar y sí es tentador el hacer algún ajuste para cerrar más los espacios. Entonces está este dilema, ¿no? De si propones, mantienes tu idea de juego o te ajustas a lo que pueda llegar a ser el rival. Va a estar interesante cómo lo resuelva ahí Jimmy Lozano y también qué versión, por ejemplo, de Malagón veamos, ¿no? Yo creo que va a ser más exigido esta vez. Pues esperemos que no sea más exigido, ¿no? ¿Que lo contra Pumas? Pues ojalá, pero lo veo complicado. Digo, el América no se ha caracterizado, perdón, a lo largo del torneo por dar grandes partidos y marcar goles. Si así lo hubiera hecho, creo que estaría en una mejor posición. No habría salido del sótano apenas. Sí, sí. Sí, pero digo, es que ese es el asunto, que estamos en un punto de transición para el América. O sea, vamos a ver qué tanto cambia esa situación que mencionas o qué tanto es pues llamarada de petate, ¿no? Lo que vimos contra Toluca y mantiene, o sea, es este paso difícil, ¿no? Pero es que si ves la lista de nombres, tú lo dijiste, en cualquier momento uno de estos te cambia el partido por un chispazo acá de individualidad y te pone en contra de las cuerdas. Entonces, tiene que ser un partido muy, muy redondo por parte de Necaxa. Y ojalá pueda adueñarse de la pelota, ¿no? O sea, no dejar jugar al rival. Pues sí. Ahora, si el América no llega y pierde por default, también estaría padre. Gracias. Otro en la mesa, ¿no? Como contra el Atlas, 3-0. Nada más que aquel lo perdió, ¿no? Ah, bueno, este también lo perdería, sí. Perdón. Sí, por eso. Pero aquel sí, si lo jugó, ya... este ni siquiera lo juegue. Sí, una alineación ahí indebida o algo así. Estaba revisando ahí ¿cómo se llama? El roster ahí, la plantilla del América. Y pues sí, ya nada más el que mencionamos, ¿no? Alejandro Sendejas con pasado necaxista. Ajá. Pues ya, mucho, te digo. Oye, mucho que Fernando cuidar. Fernando Ortiz fue jugador de Necaxa, ¿no? Por ahí el día que estábamos con Pablo salió a colación cuando hablamos de lo de se decía de que podían llamarlos a selección. ¿No fue ese infeliz el que nos metió el gol que nos mandó a la entonces primera A? No me acuerdo. Como es que lo tengo en, yo estaba en el estadio y yo no, también, o sea, no me fijé, la verdad, o sea, me quedo como muy lejos. O sea, me preocupé por otras cosas más que por quién metió el gol. Ah, no, sí, yo también, pero ahorita pensando, ¿no fue ese güey? Porque fue un defensa de América, me acuerdo, pero... Bueno, pero da lo mismo, porque todos los defensas de América son pues, como cualquier jugador de América, ¿no? Incluidos Sendejas, el hombre. Oye, tú si estuvieras en el Victoria, ¿cómo recibes a Sendejas? ¿Le chiflas, le aplaudes, X? Digo, no, es que más allá de que lo hizo bien en Necaxa, no puede llegar el rival y aplaudirle al rival. Ahora, tampoco está para abuchearlo. Pero pues, X, por eso sería X. X, ok, muy bien. No, yo creo que a la gente sí le van a cantar. Mi se me hace. ¿A favor pero, o en pues, contra? A ver, a favor. Sí, yo creo que lo van a consentir. Pero, quién sabe, con vamos todo a ver. Que vaya de América. Es que quién sabe, está difícil porque, no sé, como que siento que es nosotros como vieja guardia los que más bueno, vieja guardia, bueno, tú entiendes, ¿no? ¿A qué me refiero? Pero la gente en Aguascalientes, sí, no, yo me creo queda claro que tú sí. Creo que en Aguascalientes sí lo van a recibir bien, pero pues, quién sabe, también ese es el toque de... Pero... de en Aguascalientes morbo. Abuchearon a Alex Aguinaga como ni yo lo hubiera hecho, compadre. Pero ahí, de hecho, escuchaba a Arturo Reyes y creo que sí tienen razón en cuanto a que, pues, se hablaba mucho de esta versión de que él no quería venir a Aguascalientes, ¿no? Que al final de cuentas se queda en Cruz Azul porque no quería mudarse a la ciudad. Pues, yo creo que lo tomaron personal y así, aunque... no sé qué tanta razón haya ahí, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, el que ya compare es una rechifla de Alex Aguinaga con una posible con Zendejas, pues quién sabe. Es que poniéndolo así, compadre, ¿qué me espera a mí cuando vaya a Aguascalientes? Mejor ya no vuelvo a ir en mi vida. A ti acá siempre te han tratado bien, Ticker. ¿Qué mal gesto has visto acá en Aguascalientes? Hasta fotos te piden. Una vez, hace muchos años, ya te lo platicaré, pero alguien sí. No, bueno, aparte de la literal la p***, ya sabes quién, ¿no? Pero... sí estuvo fuerte eso, ¿eh? Estuvo fuerte. Eso era, okay. Eso lo debió haber dicho en el conteo de Patreon, pero... sí, eso es para... pero bueno, Patreon. Vamos a hablarle al equipo de producción que okay. Meta ahí algún sonido, ¿no? Por okay, favor. Ok, bueno, en fin, pues así, Necaxa contra más América. Agradables, ¿qué? Pues Necaxa América, ¿no? Recordar pues, que, ¿cuándo es? Sábado 2 de abril a las 7 de la noche en el Estadio Victoria. Hay que recordar que Necaxa no tiene mujer, Necaxa no tiene marido, pero tiene un hijo, ya saben cómo, que se viste de amarillo, ¿no? Sí, supongo que estarás en el estadio, compadre. Esperemos que sí. Ok. Bueno, esto fue el episodio número 106. No, ¿verdad? Espera. No. Okay. No, y que la transmisión, pues, usted decide, ¿no? Por Azteca o por TUDN, porque uh-huh. Pues, ambos van a estar ahí. Y además, por supuesto, como opción, ahí estará la transmisión de nuestro amigo Arturo Reyes a través de radio. Usted lo puede sintonizar por aplicaciones, ya sabe. Ajá, del 98.1. Alternativa 90 y... ¿qué? 98.1. Ok. El FM. Pues así usted ahí búsquele. También seguramente será interesante, ¿no? La narración de los Reyes. que pues sí hay cierta animadversión contra el AME. Vamos a dejarlo así. Bueno, pero no presenta por el Necaxa, ¿eh? Bueno, yo lo quise dejar así. No, ya bueno, usted, pero la gente lo sabe también, no lo podemos. Se sabe. Dedo, compadre. Se sabe y no pasa nada, ¿no? Se dice no pasa nada. Es que pues, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Pero. Ok. Pero sí. Saludos ahí a nuestro amigo Arturo. A Reyes. Nuestros amigos rojiblancos, vamos a decirlo así. Bueno, a Arturo, a Manuel no tengo el gusto, pero don Arturo, compadre, como no, sabe que. Se le estima y se le respeta. Muy bien. Y pues ya vámonos a la gustada sección, ¿no? ¿Te parece? Pues venga. Saludos mentadas y reventadas en NPR, en el podcast de NPR. Supongo que tienes ya listo, compadre, lo que hubo en el post del episodio 105. ¿Es así? Por supuesto. Por ahí un anónimo nos decía que íbamos ganando. Perfecto. Y después Miguel Flores dice, se ganó 3-1, buen partido. Muchas felicidades, mi club Necaxa, por este gran triunfo y emojis de aplausos. Contentos. Gigas, el necaxista tejano, dice, pésele a quien le pese, Necaxa ganó jugando bien al fútbol. en una cancha difícil para cualquier equipo. Necaxa jugó con personalidad, práctico y eficaz. Me retracto de lo que dije anteriormente, así que así sí vuelve a ilusionar a su gente de aspirar, entre comillas, a algo más en este torneo. Pues mire, te estoy diciendo que ya está arrepentido, Sai. Muy bien. Saludos, Aguigas. Gracias por continuar aquí con nosotros. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Sí te vuelves a ilusionar, Taker? No, me ilusionaría cuando, como te decía hace rato, si al menos sean un par de partidos buenos, ¿no? Okay. Uno no alcanza, la verdad. Después de lo que hemos vivido en los últimos años, uno no alcanza para ilusionarse. No. Ok, sí, la deuda es mucha. Sergio Maris Mitchell dice, felicidades por el programa, hoy se jugó bien y se concretaron 3 de 4 oportunidades. Pues sí, de acuerdo también, trabajar con... Es que es lo malo, que luego haces 3 y el siguiente partido no te alcanza para 1. Entonces, continuidad, ojalá que ese nivel de... ¿cómo se llama? De contundencia, pueda mantenerse para el siguiente partido. EJLC dice, se ganó, pero Pumas venía mermado por su partido anterior. A ver cómo le va a Necaxa los siguientes partidos, se vienen difíciles. Pues lo que decíamos, ¿no? Pumas mermado, pues tal vez. Yo digo que más confiado, pero bueno. Pato le responde y dice, puede que tengas razón, pero no es excusa, son profesionales, y si en otros lugares juegan 2 hasta 3 juegos en una semana, ¿por qué aquí no? Pero también dije lo mismo, llegarán cansados, se podrían ganar, y así fue. Y con los partidos que vienen, creo que se pueden sacar 10 puntos, mi opinión. Bueno, ahí un anónimo continuaba la conversación. Mexicali Rayo dice, ¿qué le pasó a Oliveros? Pues sigue lesionado, ¿no? El que ya está de regreso y viendo actividad, firmeza, incluso creo que ya fue opción en banca, pero Oliveros todavía le falta un cachito. Entonces, pues no sé. Al menos por ahora creo que no ha sido, no lo hemos extrañado últimamente, creo. Y después... Taker, tenemos ahí un comercial de que habla de bitcoins y criptomonedas, casino y demás, que viene hasta como que en coreano. Entonces, vamos a omitirlo. pero aquí casino solamente el de más acción, más diversión, ¿cómo no? y pues es lo que ha habido en... Lo que elegimos para mencionar en este programa 105, ¿qué tenemos en Twitter? Pues mira, yo no sé desde cuándo tengo que empezar, pero según esto, según lo que leo, bueno, algunos ya los había leído, o sea, según yo, tenemos que empezar aquí. O sea, hasta el 15 de marzo, no sé cuándo fue la última vez que tuvimos programa, a lo mejor sí, son 2 semanas. Bueno, Kino Arias, arroba Chris Hayes, dice, mientras Baldo odia a Maxi por ser gordo falso, el Conde Taker suelta un ¡ay! Ya me estoy mojando al nombrarlo. Los secretos con el rancho siguen saliendo. ¿Qué nos deparará el siguiente episodio? No. Hay que hacer la aclaración. De hecho, apenas José Enríquez me preguntó, bueno, en el grupo Patreon puso algo. Ese día tú mencionaste los truenos que se oían acá en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Yo estaba aquí sentado frente a la ventana, con la ventana abierta, porque ha hecho un pinche calor de, ya sabes qué, y se empezó a llover, entonces literalmente me estaba mojando, pero era con agua de lluvia, nada que ver con el gordo falso de Maxi. Él mismo dice, estadios que me faltan por conocer, todos. Lo malo es que algunos ya no los va a poder conocer, aunque quiera, ¿no? Pues sí. Ok. Uriel Botello, arroba Botepower, dice, wow, qué buena producción traía Taker en el podcast de hoy. Por cierto, alguien avísele que para tener el gafete de capitán no se requiere que su portador sea el jugador mejor dotado técnicamente. ¿A dotación? ¿A referencia? ¿A qué viene esto? ¿A colación? ¿A qué, compadre? ¿Qué dije? ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo, pero... Pero sí, es verdad, ¿no? No creo que hayamos dicho algo opuesto, sí, ¿no? A eso. Por eso me entra la duda, ¿qué babosada dije o qué onda? A ver si Uriel no lo puede. No, no, nos la puede refrescar la memoria, por favor, ¿no? O sea, porque no me acuerdo. Él mismo no dice, o sea que según. Sí, que nos recuerde por qué la agresión. El mismo Uriel dice, o sea que según Murdoch, Solari debería haber sido multicampeón con América, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Alguien dele unos zapes para que se despabile, por favor. Pone un bonito gif, el Chavo del Ocho empujando en una pileta la cabeza de la Chilindrina, compadre. Digo, me imagino que esto sí es en referencia a aquello de que el palmarés como jugador, ¿no? Ajá, pues mira, por algo lo trajeron, ¿no? Pero no empieces otra vez. Ahora, que le haya ido bien o le haya ido mal, pues ya es otra cosa, pues sí. Pues es que en realidad no le fue mal. O sea, el tiempo que Solari fue técnico del América, América tiene más puntos que ningún otro equipo de la liga. Así. ¿Eso es irte mal, compadre? No, yo no dije nada. Yo nomás dije que le puede ir, ya que le haya ido bien o mal, pues es otra cosa. Pero okay. De que llegó por el cartel que tiene como jugador, porque en realidad como técnico que ha hecho, o sea, no lo ubico yo en algún otro. O sea, en algún momento incluso lo pusieron a dirigir al Madrid, ¿no? No lo sé. Creo que sí. Pero pues. Pero pues entonces vamos a traer a Hugo Sánchez otra vez. Sí, venga. No, o sea, lo que voy es que. Bueno, no vamos a empezar otra vez esa discusión. Esto ya lo habíamos discutido, ¿no? Sí, eso ya esto ya lo dijimos. Ok, el mismo Uriel. Fue bien divertido ver cómo se señalaban como afición peligrosa a la de San Luis. Por mucho que les pese, la gente acá es bien salvaje. No solo las barras, el público en general es bien meco, naco y retrógrada. No te pases, pues a ti te tocan balazos, ¿no? No nos vamos bien. Sí, sí. No te pases, Murdoch. Ibas bien y de repente me comparas una gran película de Batman con una mafufada a pantallatetos como Watchmen. Yo dije que era de el estilo de algo similar, pero pues no. Ahí le contesté, ya ni me acuerdo qué le dije. Yo no he visto la de Batman, ni la veré, yo creo. Pero sí comí la pizza de Little Caesars, ¿cómo no? Llevo dos comerciales, maldita sea. Bueno, ahí me los descuentas, por favor. Tlayudexia, arroba dislexia, con tres en lugar de E. Fíjate lo que hablábamos. ¿Cada vez Taker anda más aguascalientes fóbico o son mis nervios? No, pues no. No, es que yo nada más digo que Necaxa juega mejor acá. O sea, en Aguas, pues no. Tú sabes, compadre, y la gente sabe que Aguascalientes me gusta mucho. Lo único que no me gusta es el calor, ¿no? Pero es demasiado para mí. Pero Aguascalientes me gusta mucho y hace algunos años, sí, ya tiene algo, pues estuve a punto. Yo estaba dispuesto a irme al rancho. Digo, por cuestiones ajenas a Necaxa, ¿no? Pero estaba ahí la opción. Pero bueno, o sea, no. Aguascalientes me gusta mucho, siempre lo he dicho. Eso sí, que le bajen a su calor. Y que vuelvan a hacer esta victoria, porque lo hicieron con Cemento Cruz Azul. Tercer anuncio. Regresa Uriel Botello y dice, menos de 20 minutos y tres pinches atajadones de Malagordon Banks. Nomás para que se eduquen. El mismo Uriel dice pase de Dieter y me dijo que era gol de Medina. ¿Qué está pasando, doctor Eras? Pues el mundo al revés, te digo que todo salió bien ahora. Jesús Terroa GEAT00 dice esos intentos de reventar el balón de Formiliano me recuerdan a un tal Julito. Julito, ya, de hecho creo que yo le respondí que ya quisiera él tener la clase que tenía Julito, pero bueno. Él mismo dice, buen partido, algunos cambios no los entiendo. ¿Batista jugó? Yo cambiaré la pregunta por, ¿Batista nació? O sea, por favor. ¿Qué es un Batista? Uriel Botello regresa. Sí, que es un Batista, sí, exactamente. Uriel Botello regresa y dice, qué bonito, qué orgullo, qué gran partido. Y de que él rompiéndose la madre, Peña en gran nivel, Malagón como el portento de portero que ya sabíamos que es, Aguirre retomando la cima del goleo del equipo, ni siquiera el gol de las gatas hizo que perdieran el control. ¿Quién diría que de no ser por Luis Ángel, este partido habría sido uno de esos de gol de vestidor? No cabe duda que la mejor manera de poner en forma a un portero es ponerlo a jugar para Necaxa. Ah, cabrón, no. No era gol de vestidor. Esa atajada fue a los 15 minutos, ¿verdad? Ok, ok, está bien. Por cierto, Malagón ya hasta mejoró en su resistencia a las lesiones, ¿vieron? No tuvo que salir del partido luego de lastimarse solo, subiendo como la espuma. ¿Cómo no? Chale, o sea que el precio a pagar por una Necaxa con victorias es que las Centellas pierdan. No se vale. Y no. Finalmente, Valdo Flores, arroba Mega Raven, dice: irónicamente, hasta el Bitcoin saltó un madrazo. Jeje, perdón, no me pude resistir. Más o menos a la misma hora. Debería agradecerle a Will Smith también. Hashtag un chingazo. Hashtag paz para todos. Will Smith. Y nos pone ahí dos imágenes de el rating en los Oscars y lo del Bitcoin. No sé qué tiene que ver eso con este programa o con X. Yo pensé que iba a decir que había subido con el triunfo en CU o algo así. Ajá. Pero no. Pero pues no. No. Pero ni. Digo, con aquello con el que anda metido en las criptomonedas, pues. Sí, que viste bueno. Que. ¿Viste el colofón de lo, el NFTS? Ya no tenemos chango, ¿verdad? Pues lo estaban subastando y lo obtenido por esa subasta se iba a donar a Ucrania. Ok. Yo no entiendo, la verdad. Yo me quedé así. Pues sí, me quedé así, ira, ¿no? Exacto, quedé así, ira. Porque, ok, está bien. Bueno, últimamente es su lana. Pues sí, es todo en el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Ya saben, si quieren que leamos aquí sus participaciones. A favor o en contra de nosotros, también, porque también nos han tocado reventadas, por eso decimos que la sección de saludos, mutas y reventadas, pues no olviden utilizar el hashtag, por favor. Pues sí, invitarlos a que se sumen a la conversación y que, pues aquí todos los puntos de vista tienen cabida. Si ustedes nos ponen el hashtag, no importa lo que diga, aquí se va a leer, ya que si despierta una discusión, pues está padre también, ¿no? Que podamos ahí, contraponer puntos de vista. Este es el espacio adecuado. A nadie se le va a mentar la jefa por opinar diferente. Entonces, ahí está la invitación. Oye, diría es momento de citar al gigante guatemalteco. Si fuésemos iguales, qué apatía, ¿no? Exactamente. ¿Cómo no? Sabiduría pura desde Guatemala, ¿cómo no? Maestrazo, ¿cómo no? Te dije que ya vi el hecho a la antigua. Está muy bueno, por cierto. Es lo único que he visto de Paramount, no sé qué más tengan, pero es lo único que he visto. Pero bueno, ahora sí es momento de ir despidiendo esto, compadre. Sí, yo creo que sí, ya es justo y necesario. Y okay. Redes pues ya primero. con las ansias de lo que pueda pasar el fin de semana, redes primero. Usted, oye, que a mí se me junta la chamba, compadre, porque sí. Cuando empiece el partido contra el AME, todavía no va a acabar el partido de mi Atlanta United. O sea. Ah, qué caray. Ah, qué barbaridad. Y juega re feo, ¿eh? Juega más feo que Necaxa. ¿Pa cómo andan eso, te iba a decir? Digo, la vez pasada iban perdiendo 3-1 y empataron a 3 al final. Así al estilo Necaxa, ¿no? Pero un partido horrible también al estilo Necaxa. Pero bueno, eso a la gente no le importa. Decíamos que redes a un servidor lo encuentran en Twitter e Instagram como arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker. Y a Mordoqueras lo encuentran en Twitter, Instagram, en Facebook, en TikTok, cómo no, por todos lados, como Mordoqueras, así, Murdoch con K, Eras con H, todo pegado, ya se las ha, para que la, ya no me acuerdo qué seguía, pero bueno, ahí estamos, y invitarlos de nuevo a que se sumen al patreonaje. Es justo el momento adecuado porque va a venir cambio de mes. Entonces, es como meterse correctamente a el cuando saltabas la cuerda, ya sabes, en equipos. Vámonos todos. Ahora es el momento para entrar al salto de la cuerda del patronaje. Patreon.com/pasión rojiblanca. Ahí nos encuentran. Usted pone la suma que quiera con su amabilidad pasarnos, ¿verdad? Que se le descuente a su tarjeta de crédito de predilección. Y este. Y pues ya con eso usted tiene derecho a contenido exclusivo. A, que son muchas horas de diversión. Ya si lo sumas, lo de las 4 semanas, pues es bastantito, la verdad. Hay que decirlo. Y el tener el podcast con antelación antes que nadie, ¿verdad? Además de pues pertenecer a este grupo selecto de WhatsApp, en donde se dicen muchas cosas, se pasan muchos stickers. Y hay una sana diversión, me parece, en ese grupo. Me parece porque a mí me platican, ¿verdad? Pero bueno, usted súmese. Súmese al patronaje, lo invitamos. Por mamerto, dirían los patrones. Ah, no, ellos no lo han dicho, pero lo digo yo. Pero bueno, oye, lo del que reciben el programa antes. Antes era un día antes de que se publicara. Y para como estamos ahora, son 2 días o a veces hasta 3 días antes de que se publique, ¿no? Ajá. Entonces, sí, de acuerdo a cómo vaya el calendario, pero o sea, pues. Hablábamos el otro día del precio del fútbol, ¿no? Uh-huh. Pagan por 2 horas un partido 500, 600 pesos y no pueden poner $1 al mes acá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Diría tremendo. Don Arnoldo, no puede ser. ¿Cómo andará el dólar ahorita? ¿22? ¿21? Supongo. Diría lagrimita. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Pero aparte que íbamos a hacer revisión. Sí, lagrimita. De acuerdo que a petición de los patrones íbamos a hacer revisión por aquello de la inflación y esto, ¿no? Ajá. Bueno, pues ajá. Hay que usted súmese. La verdad es que está muy accesible y, pues digo, para lo que puede ser, usted tiene mucho más, creo yo. La verdad es que sí, no es por venderlo demasiado, pero sí vale la pena, vale la pena. Bueno, pues ya, ahora sí, ya vámonos, ¿no, Taker? ¿Algo más que anunciar? Pues no. Así que vámonos. Es momento de hacer la despedida formal de este programa. Este fue el episodio número 106 de NPR. Ya se sabe, en www.pasionrojiblanca.com.mx, donde usted encontrará, donde usted no encontrará toda la información de Necaxa, pero sí este programa. Vámonos, compadre. Bye. No sé qué día, pero regresamos a saber a qué trabajo. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.